Continuamos entre Matemate, 11 y 34 minutos. Hoy es jueves, es día de Clima de Opinión, nuestra columna habitual de los días jueves, y estamos comunicados con Norman Berra desde la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Bueno, sí, un día quizás difícil para la mayoría de los argentinos, pero bueno, seguimos en el ruedo. Y bueno, meternos un poquito en lo que nos traen las encuestas esta semana. Sí, sí, un día gris, así como si estuviera llorando el cielo también, ¿no? Casi. Uh-huh. Bueno, te traemos un tema local para esta semana. Este domingo hay elección en Río Cuarto. Mira. Es una elección importante porque es la segunda ciudad de la provincia, capital alternativa de la provincia, y con el gobierno de Alberto Fernández también ha sido declarada una de las capitales alternas a nivel país. Uh-huh. Es una elección que está descolgada del calendario de las otras. Vos fíjate que el año pasado se renovó la gobernación, la presidencia, sí, y la gran mayoría de la intendencia, y Río Cuarto, por carta orgánica, siempre vota descolgado de la demás, justamente para darle valor de alguna manera su propia elección y no contagiarse de la tendencia de los otros distritos, ¿no? Bien. Te cuento un poquito qué están diciendo las encuestas. Tenemos cuatro mediciones. Una de Suba en Córdoba de octubre le da 41.1 a Llamosas. Uh-huh. 36.2 a Abril. Ahí tenemos una diferencia de casi 5 puntos. Uh-huh. Un empate técnico, digamos. CB Consultora de noviembre le da 38.4, 31.9. Ahí estamos hablando ya de una diferencia más abultada, en el orden de los 7 puntos. Uh-huh. Una más reciente de Suba en Córdoba, de la misma que mencioné al principio, da una elección más apretada, 37.6 a 33.6, hay 4 puntos la diferencia, se estrecha, y hay una medición, solo una, que le va a ganar ahora a Abril, que le da 37.4 al candidato de Juntos por el Cambio, sobre 30.3 de Llamosas, pero tengo que decirlo, es una consultora que de alguna manera ha despertaba algún tipo de resquemor porque no es conocida en sus antecedentes y demás, ¿no? ¿Llamosas es el actual intendente? Llamosas es el actual intendente, uh-huh, de Río Cuarto, hacemos por Córdoba, viene el peronismo, ganó en 2016, sacó el 46% y le sacó 13 puntos de diferencia al candidato radical Eduardo Juni. Uh-huh. Digamos, ganó con una cierta contundencia. Hoy las encuestas estarían mostrando un cierto desgaste, pero si yo te hago el promedio de las que tengo un promedio de 37, 38 para Llamosas contra un 35 para Abril, ¿no? Bien. Vos me decís, ¿eso es un empate técnico? Es un empate técnico, pero hay que tener en cuenta que en este promedio está esta encuesta que le da ganador a Abril por 7 puntos, ¿no? Que es como, sí, que se desvía de todas las otras. Si yo te hago el promedio sin esa, me da 39 a 35, que sigue en una zona de empate técnico. Uh-huh. Pero con alguna ventaja para el oficialismo desde este análisis. Cuando vos tenés un candidato oficialista y un candidato opositor, por ahí el malestar o el desgaste lo capitaliza el candidato opositor, entonces por ahí puede dar vuelta la tendencia, aun cuando en la última semana te muestre favorable el oficialismo. Bien. Ahora, cuando vos tenés 7 candidatos opositores u 8, es más complicado eso, ¿no? Claro. Porque por ahí el malestar se dispersa entre todas esa figura, y vos tenés ahora, además de Abril, lo tenés a Carrizo, a Escopa, a De Carlo, a Lubich, a Fantini, a Lavergini, y entre todos esos candidatos tenés 2 que ya fueron candidatos en la elección anterior, uh-huh, que son Carrizo y Fantín de la izquierda, ¿no? Bien. Con lo cual, uno diría, bueno, son Carrizo en el 2016, una muy buena elección, sacó 9.2%, fue el tercer candidato más votado. ¿Y cuánto mide para esto? Y en esta está midiendo en promedio 8.4 puntos. Cerca de ese guarismo. Claro, estaría repitiendo su elección de hace 4 años, más o menos, punto, uh-huh, más, punto menos. Y Fantin, que en esa elección sacó 1.6, en este están sacando un promedio de 1.2, 1.5. Bien. Con lo cual, si vos me preguntás hoy, ¿puede haber un vuelco en las últimas 48 horas? Sí, porque de hecho hay un 15% que decide su voto el mismo día de la elección. Mm. Pero yo diría que en principio una elección de un intendente que va por su primera reelección, no es un candidato que ya viene de muchas elecciones, uh-huh, con una oposición dispersa, en principio debería presentar una ventaja para la reelección del oficialismo. Una elección que va a ser mirada nacionalmente, porque ahí está Hacemos por Córdoba y está Juntos por el Cambio también, que necesita de alguna forma un hecho político favorable, la alianza opositora. Uh-huh. Me parece también que por ahí la incógnita puede estar el nivel de participación, porque se trata de la primera elección del país en pandemia. Sí. si bien en este momento no estamos en los peores números, la pandemia todavía no pasó. Recordemos que hasta hace 2 meses Río Cuarto estaba muy complicada con la pandemia. Entonces hay que ver cómo impacta eso también en la conducta electoral. Y eso también puede afectar a la participación electoral, porque en el 2016 votó el 67,75% de los riocuartenses, sí, los electores riocuartenses, mayor edad, por supuesto. Y en esta elección, la consultora ACB está anticipando que participará alrededor del 64%, lo cual te estaría dando una merma de 3 puntos. Pero si el domingo amanece, por ejemplo, frío o lluvioso, pero y una parte de los electores decide no ir para no exponerse además al COVID, eso también podría hacer una diferencia, ¿no? Así de sensible la opinión pública, por eso siempre decimos que es difícil de medir, ¿no? Y si una parte de los electores mayores de 50, por ejemplo, no fueran, eso lo ayudaría mucho más, digamos, a no pusieron los electores más de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Y cómo están jugando en este caso las autoridades provinciales? ¿Están remando ahí para su candidato? Lo mismo, ¿cómo están jugando las autoridades de Juntos por el Cambio a nivel provincial o nacional? ¿Se hicieron presentes? Bueno, ahí, ¿cómo? ¿Se hicieron presentes en esta elección? Bueno, hubo como una presencia más fuerte del gobierno provincial al principio de la campaña, ahora no tanto. Y bueno, obviamente, como ya le dijimos, la coyuntura está atravesada por el COVID de manera total. Entonces, en los últimos 2 meses, diría que todo fue COVID, como hacemos con el COVID, cuando recordamos que esta elección iba a ser en marzo, ¿no? Sí. O sea, se ha postergado 7 meses por la pandemia, iba a ser a fines de marzo. En 19 de marzo, recordemos, llegó la cuarentena en todo el país. Con sano criterio decidieron postergar la elección porque hubiera sido realmente una catástrofe sanitaria votar en ese momento. Y de alguna manera se consideró que en este momento la situación sanitaria daba para no seguir postergándolo, porque hacer una elección en diciembre medio como raro, ¿no? Sí. Salvo aquella elección de diciembre de 98 que la puso Mestre y le fue mal porque perdió con De La Sota. Normalmente diciembre es un mes de renovación de autoridades, pero no es un mes de elecciones. Te agrego un dato que me parece que un poco refuerza esta tesis que tengo yo, de que en realidad es más fácil que gane el oficialismo que pierda, aunque no lo descarto tampoco probabilísticamente. Si vos miras la imagen de Llamosa hoy, según Suban Córdoba, tiene una imagen positiva de 53,5. En Río Cuarto estamos hablando siempre, la de Schiaretti de 52%, y de Alberto Fernández 40,3%, que no es una mala imagen para un distrito que más bien antikirchnerista, ¿no? Sí. O más bien antiperonista, si se quiere, o más bien anti Frente de Todos, para poner el matiz. Según la consultora de CB, también la imagen positiva es superior al 50%, con lo cual yo diría, sería raro, aunque no digo imposible, de un candidato que va por primera vez a su reelección como intendente con más del 50% de imagen positiva y con una posición dispersa en 7 candidatos, pierda, digamos. Bien. No lo descarto, pero lo veo más difícil. Si tuviera que jugar una apuesta, diría, bueno, apuesto 3-1 que la gana, ¿no? Claro, o sea, si bien de los números no están tan lejanos entre los dos candidatos, las variables que esgrimiste recién respecto incluso a lo climático agradarían más al candidato opositor que al oficialista, en todo caso. Claro, porque si yo miro, fíjate que Juni sacó el 33%. En 2016, o sea que hoy abril está en el mismo onda de magnitud, o sea, está sacando 35. Sí. El que está bajo en las encuestas es el intendente, pues sacó 46 y hoy está sacando un 38 de promedio, 40 por ahí en las mejores mediciones, 41. Entonces digo, por ahí, y vuelvo a decirlo, por ahí por pandemia, hubo algunas de las encuestas que se hicieron fueran domiciliarias. Pero otras fueron más bien web, entonces está un poquito desinflado el voto del intendente, y en realidad el estar más cerca del 40 que del 38 o 37 que muestran las mediciones, de hecho hay una medición que lo muestra por arriba del 40, me parece que está más cerca Llamosa del 40 que abril del 40. Entonces aunque haya un desgaste con respecto a la elección anterior, que puede tener que ver con los 4 años de gestión, con que ya no tiene novedad política y eventualmente con algún costo que le facturen de la pandemia también, me da la impresión a mí, sin haber visto números de estos últimos días, que ese es el escenario, ¿no? Recordemos siempre, de todos modos, que La conducta electoral es una conducta que se puede predecir solamente hasta cierto punto, ¿no? Claro. Ese día se levanta un montón de gente y decide castigar al intendente y decide castigarlo votando a un solo candidato opositor, y bueno, entonces el intendente puede perder. Si el voto castigo se dispersa entre varios candidatos, yo creo que es más probable que vuelva a ganarla, ¿no? ¿Hubo alguna particularidad en estos últimos tiempos que podría haber horadado ese capital político con el cual inició el intendente actual? Bueno, hay una, en realidad hay una, un hecho, digamos, ayer fue el debate, ahora en redes se está mencionando y por ahí he visto alguna noticia, se está criticando como que en el último minuto de debate libre de anoche, que fue virtual por la pandemia, lo mutearon al candidato opositor, ¿no? Me parece a mí, si yo me decís, es un hecho de suficiente relevancia para cambiar el sendero de una elección, yo creería que no. En todo caso puede reforzar el voto propio del candidato opositor a Abril, ¿no? Bien. Pero, insisto, hay un 10 o un 15 que toma la decisión ese mismo día. Lo hemos visto en bocas de urna a lo largo de todo el país. Es un 10 o un 15 que da vuelta una elección. Porque claro. Para que no te dé vuelta una elección, el candidato que gana es que está 20 puntos arriba, digamos. Pero, a ver, dado los antecedentes y dado el escenario electoral y la oferta política, que yo siempre insisto, no es lo mismo una elección donde vos tenés un mano a mano, donde toda la bronca la capitaliza uno solo, digamos, pues vos, cuando vos tenés un elector enojado, ese elector enojado, ¿qué hace? Si decide ir a votar, vota en contra del que está. Sí. O vota en blanco si no le gusta ninguno, está, pero no vota a favor del que está. Pero si ese elector enojado tiene una oferta electoral de 7 candidatos, no necesariamente hizo ir al segundo, ¿no? Claro. Entonces eso hace que el segundo tenga menos chance de alcanzar al primero. Si yo miro la regularidad estadística, digo, che, Abril no está midiendo mucho mejor que Juni. Está midiendo 1 o 2 puntos más. Al que lo veo midiendo menos que la elección, no ya que la encuesta, sino que la elección que hizo hace 4 años, al intendente lo veo 8 puntos abajo. Bien. Mira, que pensar que en realidad quizás esté un poco subestimado en las encuestas y esté más cerca del 40 o incluso un poco por arriba del 40, ¿no? Bueno, lo veremos ahora, es el domingo, ¿verdad? Este domingo, así que no falta mucho para despejar la incógnita. De todas formas, si mañana aparece alguna encuesta en redes, yo en la columna del jueves que viene te la puedo comentar, pero ya va a quedar afuera del arco del clima de opinión de esta semana, ¿no? Veremos cómo finaliza esta elección, que además es, como bien dijiste, la primera en este marco de la pandemia que se va a dar de modo presencial. Así que, bueno, es una experiencia en sí misma para las que vienen el año que viene. Sí, me corrijo, en realidad es la segunda, porque votó Morrison hace pocas semanas. Morrison, en una particularidad, tuvo que ir a elecciones porque el intendente que ganó los comicios el año pasado falleció. Y tuvo una interina que fue elecciones. En ese caso sí ganó el opositor, pero es este escenario, ¿no?, que te decía. Era un oficialista contra un opositor. Bien. Y en una semana vamos a tener la elección de Espeñadero, que es el mismo caso. El intendente que ganó el año pasado falleció, entonces viene interino, y como fallece prácticamente sin haber transcurrido nada de gestión, tienen que llamar una nueva elección, no puede estar un interino 4 años gestionando, ¿no? Así es. Bueno, Norman, veremos qué sucede en Río Cuarto, que además, como bien decías, es la segunda ciudad más importante de la provincia, así que bueno, es evidentemente, despierta interés por todos lados. Un abrazo grande, Norman, y la seguimos el próximo jueves. Un abrazo este jueves que viene. Muchas gracias.